A la vuelta de la esquina hemos visto a don Servando, caramba con los bigotes, que gasta el señor doctor. Auxiliar a Clementina que la dio un sopitipando y así le largó la niña en cuanto que en sí volvió. No se acerque don Servando, señor, que el mirarle me da frío. ¡Qué horror! Pues la gente está pensando que ese bigotazo es mío. ¡Atención a la banda de los Pegasos! El que vaya el que menos ya se ha largado del bigotazo. Con respeto muy fino voy a contar lo que viene el camino, sea o no la verdad. Por tres reales cochinos ninguna banda puede hacer más. Me paró el año pasado una sueca muy ladina, más rubia que los trigales, más blanca que el alcanfor. Y por mor de haber parado me he buscado la ruina. Muchachos, tener cuidado con esa del autostop. Y hoy me escribe la Rubiales, señor, que soy padre de un muñeco. ¡Qué horror! Y además que no me vale que me quiera hacer el sueco. Atención a la banda de los Pegasos, el que vaya el que menos ya se ha largado del bigotazo. Con respeto muy fino voy a contar lo que viene el camino, sea o no la verdad. Por tres reales cochinos ninguna banda puede hacer más. María Pepa en la Claveles, que bastante distraída en la fonda del Batato, cocina de lo peor. Y con tal de ver la tele en los guisos se descuida y piensa en los invasores y no piensa en el arroz. Por su afán televidente, señor, ante anoche fue la monta. ¡Qué horror! Le echó al caldo detergente y ha purgado a media fonda. Atención a la banda de los Pegasos, el que vaya el que menos ya se ha largado del bigotazo. Con respeto muy fino voy a contar lo que viene el camino, sea o no la verdad. Por tres reales cochinos ninguna banda puede hacer más. El beber es alegría y hace al hombre más humano. Caramba lo que estoy viendo, grafita con un porrón. Agarra la pobre mía a un tablón como un piano, gritando que viva y viva el extinto con un derrón. Pues tened cuidado, muchacho, señor, que este alcalde pronto actúa. ¡Qué horror! Y ha dicho que a los borrachos se los lleven con la grúa. Atención a la banda de los Pegasos, que el que vaya el que menos ya se ha largado del bigotazo. Con respeto muy fino voy a contar lo que viene el camino, sea o no la verdad.